A continuación a realizar el sorteo de diferentes plazas para poder participar en la cabalgata de Reyes Magos. Ya saben que a través de convocatoria pública se anunciaba en su día que todos aquellos ubriqueños que quisieran participar en la cabalgata de Reyes Magos o en lo que van a ser prácticamente las celebraciones navideñas podían hacerlo a través de diferentes plazas. Por ejemplo, dos de Rey Mago, la plaza de Gaspar y Baltasar, que vamos a proceder a sortear en estos instantes, tres plazas de paje, uno para cada rey, que acompañará a Melchor, a Gaspar y a Baltasar respectivamente. Efectivamente, y también la plaza de cartero real, que vamos a proceder a sortear nosotros enseguida aquí en la sintonía de la mañana. Lo vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, quien ya saludamos. Fernández Rivera, buenos días. Hola, buenas tardes. También nos acompaña la técnico de Cultura, Barrío, buenos días. Buenos días, Lucía. Y está con nosotros Virginia Bazán e Isabel Mari Bazán, las dos concejales municipales, buenos días a ambas. Buenos días. Hola, que en realidad ya lo que van a hacer es ejercer un poco de manera inocente, ¿no? La hemos traído aquí para que, bueno, nos acompañen y, bueno, pues nos colaboren, ¿no?, con lo que va a ser el desarrollo de este sorteo que vamos a proceder a desarrollar. Y antes de nada, los datos, ¿no? Cuéntanos, esa participación ha sido extensa, ha sido amplia, en este año se ha superado las expectativas, sobre todo para ser Rey Mago. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que este año, pues, una vez más nos sorprenden los ubriqueños, en el cual pues tienen ganas de participar en esta cabalgata que se prepara desde el Ayuntamiento, y los datos pues son muy significativos de cara al cambio que se trasladó el año pasado con respecto a años anteriores, en el cual pues son dos reyes en vez de uno los que se sortean y la gente pues tiene más posibilidad, los tres pajes y el cartero real, que el cartero real se le da su sitio en la cabalgata, en el cual pues disfrutan de ese gran día y es uno más en la cabalgata, pues la gente, pues la participación ha sido bastante amplia. Son 172 las personas que van a optar a esos dos Rey Magos. Hablamos de 100 personas los que están dentro de esta urna de cara a esas tres plazas de paje y las 47 personas que van a optar a la plaza de cartero real, que es lo que vamos a determinar ahora mismo, y esperemos pues que sean personas en las que tengan la ilusión, igual que los muchos que nos gusta lo que es la cabalgata, y nada más. Estos son los datos que tenemos, y creo que el cambio es significativo de cara a que hay más participación y nosotros pues seguimos estando contentos con darle esa posibilidad a los ubriqueños. Nos quedaría, para cerrar lo que va a ser el conjunto de personas que van a formar parte de la cabalgata de Reyes Magos, un rey mago que este sí se elige por parte del gobierno municipal. Pues sí, ese es el rey mago que designa el equipo de gobierno, en este caso pues lo tenemos claro. Tenemos que terminar de cerrarlo con la persona elegida, una persona muy significativa para el pueblo de Ubrique, y creemos que cuando la semana próxima vengamos aquí a presentar los reyes y los pajes que salgan de este sorteo, pues lo traeremos a él también para así darlo a conocer y ya todos os daréis cuenta de la persona, de la relevancia que ha tenido en Ubrique, y creemos que es la persona idónea para encarnar este año dentro de la cabalgata de Reyes Magos. ¿Será Melchor y será un representante de algún colectivo ubriqueño? Persona significativa de la localidad, no nos vamos a avanzar nada más. Sí, que esa persona lo sabe ya, imagino, ¿no? Ha dicho que algo sí. Algo se ha avanzado y nos falta la culminación, porque el día de la cabalgata es un día de trabajo y un día en el que la persona pues tiene que estar totalmente disponible para nosotros, y estamos viendo la posibilidad de que esté todo el día disponible. Bueno, o sea, eso que acabo de decir es una pista, ¿eh? Si nos ponemos a divagar, pero bueno, en fin, ahí queda. Será, como decíamos, Melchor, el rey que queda designado mediante pues la decisión del gobierno municipal, el resto por sorteo. Como decíamos, cada rey mago se acompaña de un paje propio que lo elige el propio rey, ¿no? Algún familiar, una persona que desee que la acompañe, y el resto de los pajes pues son también seleccionados mediante sorteo. Este año, ¿qué novedades nos va a traer la cabalgata de Rey Mago? Porque ya prácticamente está cerrada, ¿no? Estáis ahí trabajando, pero queda poquito. Pues sí, hablamos de las tres carrozas de Rey Mago, la del cartero real, y dos carrozas de carácter alegórico juvenil, en el cual pues los niños irán también acompañándonos en la cabalgata. Esos niños que este año pues también haremos el sorteo aquí a nivel de en la emisora, no, el sorteo lo han hecho ya, si no me equivoco, lo han hecho ellos ya, lo que haremos aquí es la presentación, como se hizo el año pasado. Haremos la presentación con los niños y de cara a que también puedan echar un rato de charla en los micrófonos de Radio Ubrique para decir tener ellos su protagonismo. hablar, le mandaremos a alguno porque creo que serán unos 30 niños los que este año nos acompañen en la cabalgata. Han salido 24 de los centros escolares y ya pues intentaremos que la semana próxima darle también un momento de gloria aquí en los micrófonos de Radio Urique. En cuanto a novedad, pues novedad tendremos la cantidad de caramelos que se vienen tirando años anteriores. Este año pues tenemos varias muestras en la cual tenemos claro el tipo de caramelo que vamos a tirar. Tiraremos un caramelo de carácter de goma, que es uno de los datos que queríamos hacer, un caramelo sin gluten, y después tiraremos otro tipo de gominol de carácter de gominol, se suele decir, de regaliz masticable y demás. A ver, un palote, yo tengo por aquí en la muestra, que nos has traído un surtido de caramelo. Así, solo tendremos lo que es el regalí, y ese sí lleva gluten, lo tenemos de los dos tipos para las personas, y también pues nos prepararemos para tener una cantidad también de caramelo, en este caso para los diabéticos, en el cual no se podrán tirar, pero se le darán a los niños que correspondan, y tendremos uno para dárselo en manos a los niños que nos lo soliciten, para que ese día también puedan disfrutarlo. Pues intenta mirar, bueno, pues todo el público, ¿no?, y todas las necesidades que puedan tener los más pequeños, para que todos ellos puedan disfrutar también de ese día mágico, de esa noche especial, del reparto de caramelo. Bueno, pues yo creo que podemos ya proceder, ¿no?, al sorteo directamente y comenzar. ¿Por dónde? Vamos a conocer quiénes son los pajes, los reyes o el cartero real primero. ¿Qué te parece? Pues vamos a empezar por el cartero real, ya que cartero es uno nada más. Vamos a sacar un papel de que está dentro de la bolsa que tenemos aquí preparada. Son 47 personas las que van a tener la posibilidad de estar en este sorteo. Y nada, y aquí, como ahora mismo se encuentran trabajadores municipales velando por esta seguridad y claridad, pues una concejala pues va a coger el papel y veremos a ver qué persona es la graciada. A ver, Virginia, la encargada de seleccionar, no lo decimos, el cartero real. Y ya tenemos por ahí, bueno, pues el papelito que nos va a dar un número. ¿Decimos el número? El 34, ¿no? 34. Y el nombre, pues, lo decimos. Natividad Barroso Ramírez. Será la persona que va a ser encargado de ese cartero real, que tendrá bastante más trabajo que el resto de los que vienen ahora en el sorteo. Es el encargado que estará casi todo el mes de diciembre y los días de enero acompañándonos, y ya nos pondremos en contacto también con ellos de cara a la presentación. Pues esperemos que nos esté escuchando en este momento. Si no nos está escuchando, a lo mejor algún compañero, amigo o familiar que sí lo haya hecho, puede comunicarle a Natividad Barroso Ramírez, que va a ser la encargada de ser la cartera real. Otra vez cartera real, por cierto, ¿no? Como curiosidad. El año pasado también fue una mujer. Cartera real la que se va a ocupar de trabajar, porque la cartera es la que trabaja aquí. También hay que decirlo claro, los reyes, hombre, también el día de la cabalgata especialmente, pero sobre todo la cartera real la que tiene el trabajo más difícil, ¿no? Claro, el trabajo más difícil, ya que en varios puntos pues se suele ubicar la zona para la recogida de las cartas, de que los niños se lo llevan para ver qué regalo le va a traer este año los Reyes Magos. Y después pues son distintas actividades las que venimos preparándolo. En este caso queremos también este año que colabore en el roscón, y son ciertas actividades que tenemos todavía para cerrarla, pero bueno, que va a tener un trabajo bastante considerable. Y el año pasado pues la muchacha que también designó en este caso la cartera real, pues nos lo decía. Así fue un mes muy agilizado y agitador de cara al trabajo, pero bueno, lo pasó estupendamente y creemos que este año pues vamos a darle el mismo sitio. Pues enhorabuena para Natividad Barroso Ramírez, que es la cartera real de este año 2016, bueno, y 2017 también, ¿no?, que le va a pillar, desde luego. ¿Vamos ahora con qué, pajes o rey mago? Pues ahora vamos a sacar los tres pajes. Venga. En este caso pues son 100 personas, de esas 100 personas son tres las que van a tener la posibilidad de acompañar a distintos rey magos. El primero pues irá a Melchor, el segundo a Gaspar, el tercero a Bartazar, así sucesivamente. Vale, pues el primer paje entonces de Melchor, me ha dicho, ¿no? Sí, el número 23, en este caso, Isabel Mari saca el Alejandro papelito. Núñez Mateo es la persona que ha sido la graciada y acompañará a Melchor. Vale, el segundo que acompañaría en este caso a Gaspar. A Gaspar. El número 3, Fidel González Rodríguez. Es la otra persona, y vamos por el último. Y el tercero para Baltasar. Lo acompañará el número 93. Josefa Pulido Franco. Lo que no sabemos es la edad de los pajes, ¿no? Si son jóvenes, son mayores, porque tenemos el nombre Eva, ¿verdad? Pero el resto de datos... El resto de datos no lo tenemos, pero bueno, vale. Como lo tendremos aquí de cara a la hora de la presentación y nada, esperemos los conoceremos y veremos las caras, sí, ¿no? De quiénes son, porque veremos así... Veremos las caras y disfrutarán ese día por lo que no está en los escritos. Sí, a priori lo conocen sus familiares, sus amigos, claro. Como decíamos antes, pero el resto no sabemos quiénes son. Vamos a repasarlo de nuevo. Natividad Barroso Ramírez es la cartera real este año en la cabalgata de Reyes Magos. Los pajes por sorteo que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar serán Alejandro Núñez Mateo como Melchor, Fidel González Rodríguez acompañará a Gaspar y Josefa Pulido Franco acompañará a Baltasar. Enhorabuena a estos tres pajes reales que tendrán también que lanzar muchísimos caramelos. Hombre, la ventaja es que estos pesan menos, ¿no? Hombre, claro, pesan menos, eso sí es importante. Porque yo tengo entendido que acaban con los brazos un poco sí, destrozados. El desgaste de lanzar caramelos. Bueno, y vamos con lo gordo. Sí, vamos con los dos Reyes Magos. En este caso, pues, veremos a ver si podemos ponernos en contacto con ellos. Una vez, primero vamos a sacar el número y vamos a llamar de cara a... A ver si somos capaces de localizarlos, bueno, en directo, que yo creo que es uno de los alicientes. Bueno, vamos a el quedarnos. Número es 163. ¿Y este quién va a ser? Pues este será Gaspar. Gaspar. En este caso será Gaspar. Este Gaspar. Venga, 163, que no decimos quién es. Lo vamos a decir luego. Gaspar y Baltasar. El siguiente número. El 16. 16, mira qué bajito, ¿eh? Hay que ver. Uno de los primeros que se apuntara. No sé yo si esto tiene que ver el orden de inscripción, Eva. Sí, tiene que ver, ¿no? El orden. O sea que de los primeros que se apuntó... Eva se va a encargar de buscar los números y a ver si somos capaces de ponernos en contacto con ellos ahora mismo. Y vamos a intentar nosotros en directo comunicarle. No vamos a decir quiénes son las personas agraciadas todavía públicamente, porque vamos a intentar... Bueno, pues quedarnos con precisamente lo que va a ser esa llamada telefónica y comunicarles en directo que han sido agraciados pues como Rey Mago con este sorteo que estamos realizando público. El 163, el número que determina que será Gaspar, y el 16 que será Baltasar. Así que, bueno, pues muy pendiente todos los ubriqueños que hayan participado en lo que es el sorteo, todos los que se hayan apuntado, los 172 que se apuntaron como rey para optar a ser Gaspar y Baltasar, porque enseguida nosotros vamos a darla a conocer. Por lo demás, recuerden, los agraciados, Natividad Barroso Ramírez, que ha sido la premiada como cartera real, bueno, la premiada, la beneficiada en este caso a través del sorteo público como cartera real, y los pajes Alejandro Núñez Mateos, que acompañará a Melchor, Fidel González Rodríguez, que acompañará a Gaspar, y Josefa Pulido Franco, que acompañará a Baltasar. Son los agraciados, precisamente, en cuanto a lo que es la plaza de pajes. Están diciendo por aquí que los caramelos son blandos y que están muy ricos. Así que nada, has hecho una cata, ¿no? Porque yo tengo por aquí en la mesa un montón de caramelos y estamos haciendo cata de los caramelos. Sí, se están probando, pero digamos que un caramelo de calidad con respecto a lo que es la cabalgata de este año. Pues tendremos como el resto de años una zona que estará totalmente reservada para los discapacitados, en este caso en el centro de la Avenida España. Lo prepararemos para ello. Tendremos también... Pues claro, como hemos dicho del tema de los caramelos, un caramelo que hace blando, pues no daña ni en gafas, ni en la cabeza, ni en nada. Y también pues tendremos que ver el tema de los balones y de los peluches, como se han tirado otros años. El año pasado creo recordar que eran 1.500, 1.600 los balones y peluches que se tiraron, y este año pues andaremos 2.000, 2.000 y algo, la cantidad de peluches que se podrán tirar, y la gente pues pasa un buen rato de cara ahí cogiendo todos los regalos que están tirando esa cabalgata. Son muchas cosas para ese día, son muchas cosas, porque ese día pues nos acompañan siempre en el Centro Ocupacional del Curtido, que vienen a pasar un buen rato con la cabalgata. Nos desplazamos también hacia el asilo, en este caso pues allí con los más mayores pues también pasamos un buen rato bastante agradable, y todo lo que corresponde pues por la mañana también ese mismo día, a través de servicios sociales, pues se da la cantidad de regalos que se vienen dando para todos los niños más, más necesitados de la localidad. Son muchas cosas y mucho trabajo en el que tenemos que ir coordinándonos y va saliendo todo adelante, pero bueno, poco a poco pues se va cerrando todo y sobre todo con ganas de cara a que llegue esa fecha tan señalada para tantos niños. Estamos, bueno, pues a la espera de poder contactar. De momento no hemos podido contactar con ninguno de los dos Reyes Magos. Sí que podemos decir, quizá, pues si no nos cogen el teléfono, vamos a tener que decirlo, evidentemente, ¿no? Sí que podemos dar algún dato, por ejemplo, y es que, curiosamente, son dos mujeres. Pues sí, son dos mujeres las que han tenido la suerte de ser las agraciadas. No sé, igual me equivoco, ¿no? Esto es precipitarme, pero por los nombres, el tipo de nombre, yo me voy a dar la impresión de que son mujeres, además jóvenes. Ah, claro, yo no conozco la edad, no sé, igual me sorprende, ¿no? Sí, hombre, yo creo que por el nombre, es verdad, como bien dice, pueden ser jóvenes y creas que no, pues van a pasar un día bastante lindo y agotador, porque es un día en el que desde por la mañana que empezamos a trabajar con ellos hasta hartas horas de la madrugada, en el que van acompañando a todos los niños que le piden que vayan casa por casa a esos reyes, pues creas que no... Es un día agotador, pero a través muy muy gratificante porque se le queda para ellos para siempre. Elizabeth Gómez, muy buenos días. Buenos días. Elizabeth, ¿tú te habías apuntado al sorteo para ser rey mago? Sí, ya llevo 3 años echando sorteo. 3 años. Pues sí. sabrás que te ha tocado la negra. Sí, seguro, es lo que te ha tocado ser rey mago, y en el sorteo el segundo era Baltasar, el segundo plaza de rey mago que utilizamos, y era el número que tú tenías asignado, el 16. Te apuntaba rapidito este año, ¿no? No dejabas pasar mucho tiempo. Sí, no, a que abrí el plazo. O sea que lo tuyo fue ir a por lo seguro. Yo llevo 3 años y me apunto a la primera, porque es que quiero ser rey mago. ¿Te hace ilusión entonces, no, Elizabeth? Sí, me hace mucha ilusión. Bueno, ¿cómo recibes la noticia? ¿Qué te pareció? Muy bien, muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas. ¿Te lo esperabas, Elizabeth? Hombre, digo, ya la tercera puede ser que me toque. Puede ser que te toque, ya en la tercera ya casi que tocaba, ¿no? La tercera ha ido la vencida, en este caso. Y sí que te ha tocado. Oye, Elizabeth, ¿te puedo preguntar si no es indiscreción tu edad? Sí, 28. 28 años, bastante joven, Elizabeth. ¿Alguien especial que te haga muchísima ilusión para ti ser rey mago, para esa persona o pequeños en particular? Hombre, yo por mi hija. Ah, por tu hija, tiene una hija. Uy, ¿cómo se lo vas a ocultar? Ojo. Intentaré no decírtelo, porque si no... Porque ¿qué edad tiene, Elizabeth, tu pequeña? 4. 4 añitos, o sea que todavía tiene que mantener viva la ilusión, ¿eh? Sí, claro, por eso. Bueno, pues Elizabeth, enhorabuena y muchas gracias. Y bueno, esto yo imagino que se va a difundir, ¿no?, por todas partes, y llegarán ahora las felicitaciones de tu familia, de tus amigos. ¿Qué esperas tú que te digan? Sí, hombre, la enhorabuena. Por lo menos. Yo no sé si concejal José Manuel Fernández Rivera quiere decirle algo a Elizabeth, que le ha tocado, la enhorabuena. Nada, lo primero, darle la enhorabuena y decirle de que va a ser un día inolvidable para ella y para toda la familia, y que vaya pensando en qué paje le va a acompañar, porque ya tiene la posibilidad. Sí, ya lo tengo pensado. Ya lo tienes claro, ¿no? Sí. Bueno, Elizabeth, tú vas ahí con Josefa Pulido Franco, que es el paje de Baltasar, y luego tú llevas tu propio paje. ¿Lo podemos saber quién va a ser? Y ya vamos adelantando cosas. Sí, mi amiga Charo. ¿Tu amiga Charo cómo se llama? Rosario Gómez. Trabaja en el patronato. Charo Gómez. Vale, me parece que ya la conocemos. Sí. Pues nada, enhorabuena para ti y de rebote para Charo, así que lo disfrutéis y ya tendremos oportunidad de conversar más adelante. Muchas gracias, Elizabeth, enhorabuena. Venga, gracias, ahora. Tres mujeres, me está diciendo por aquí Isabel Mari, en este rey, es verdad. Baltasar, la carroza del rey Baltasar irá Elizabeth Gómez Andrade, que es chica, la acompañará también Charo Gómez como su paje, y también la acompañará Josefa Pulido Franco, que también es otra mujer, así que tres mujeres para la carroza de Baltasar. Ningún chascarrillo aquí, con lo de que son tres mujeres, ¿eh? mucho cuidado. Están muy contentas ellas. Mucho cuidado. Por cierto, tenemos dos reyes que son mujeres. ¿El tercero también reina o rey? No te lo voy a confirmar, vale. Porque ya te daba antes algunas pistas más. Vale, pues ya está. Venga, estamos intentando localizar al siguiente rey, en este caso a el que sería Gaspar, pero en principio no nos coge el teléfono y bueno, pues no hay manera, ¿no? Parece que no hay manera. Estamos intentando desde el principio poder comunicarnos con esa persona, pero no nos coge. Bueno, nos designamos a decir que... Vamos que habían 100 personas... Espérate, que me están dando... Virginia, dímelo porque me estoy enterando. Para ese rey, para igual que todo, pues sí. Son 172 personas los que han optado para todos los reyes magos. Claro, y entonces pues son dos personas las que han tenido la posibilidad, con la que hemos estado hablando anteriormente y con esta persona en este caso que vamos a decir ahora mismo. Ya que no nos ponemos en contacto con ella, pues el nombre es Miriam Amaya Coronil. Es el nombre de la persona que en este caso pues... va a ser la graciada también de acompañarnos, yo creo que de Gaspar, irá en la carroza de Gaspar y es la persona que va a acompañarnos con el paje que ella define. Desde aquí le damos la enhorabuena y que ya nos pondremos en contacto con ella para ultimar todos los detalles y para el día de la presentación que la haremos. Primero la haremos aquí en Radio Urique y después la haremos también de carácter ya que le demos, cuando se vaya acercando la fecha, la correspondiente corona. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo va a ser la presentación oficial para conocer ya los tres reyes magos? La presentación oficial pues se hace ya la semana que viene. Una vez que tengamos la fecha pues ya os la pondremos en contacto para bien pasar un buen rato aquí en los micrófonos y la haremos pasar también por el salón de pleno en el donde le daremos la correspondiente corona y su correspondiente traje de rey mago. Con foto de familia y demás. Y el traje que se vayan ajustando las medidas, ¿no? Porque para que les quede bien y demás. Bueno, pues recordemos entonces, tenemos a Miriam Amaya Coronil, que Gaspar le acompañará como paje, Fidel González Rodríguez, Baltasar encarnada en Elizabeth Gómez Andrade, esta joven de 28 años, ubriqueña, que le hacía muchísima ilusión, de hecho lleva 3 años apostando e intentando conseguirse rey mago y finalmente la tercera iba la vencida y le tocaba. Le acompañará como paje Charo Gómez también, nos decía, junto con Josefa Pulido Franco. Y por último, el tercer rey mago, que es el seleccionado por el gobierno, en este caso la figura de Melchor, irá acompañado por el paje Alejandro Núñez Mateos. Natividad Barroso será la cartera real y estos son los nombres que hemos dado a conocer nosotros hoy en lo que ha sido este sorteo público de 2 plazas de rey, 1 plaza de cartero real y 3 plazas de paje. La presentación oficial será la próxima semana, con foto de familia incluida. Y además, por cierto, quien tenga interés en ver este sorteo, tal y cual se ha desarrollado aquí a través de las ondas, lo hemos grabado en vídeo, lo hemos subido al Facebook de Radio Brique en directo, lo hemos ofrecido, me comenta mi compañero Fran Sánchez, que ha sido el encargado de grabar ese vídeo. Así que quien tenga interés en ver cómo se ha procedido al sorteo, pues también lo puede hacer lo ha podido hacer de esa manera y lo puedo reproducir también, ¿no?, a través de las redes sociales. Y una última petición que nos llegan por aquí. Las bandas de música dicen que les reserves algunos caramelos. Es que yo creo que han visto los caramelos que tenemos aquí sobre la mesa y han dicho, estos sí queremos. Bueno, pues les guardaremos... No, hombre, ellos dicen que como van tocando y eso, sí. Pues nunca pueden coger caramelos, es verdad, ¿eh? Pues dile que sí, que es verdad. Y todos el año pasado nos acompañaron las dos, la banda y la agrupación, este año totalmente igual, hablaremos con ellos y sí, le guardaremos una parte correspondiente para cada músico que nos hacen también para este acompañamiento tan grande en la cabalgata. Que tenga también su pequeño sequio de golosinas en este caso. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar agradeciendo a todos los presentes este sorteo público que acabamos de realizar y dándole la enhorabuena una vez más a los agraciados. José Manuel Fernández Rivera, Eva Río, Virginia Bazán, Isabel Mari Bazán, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por llevar a cabo el sorteo protocolario aquí en los estudios de Radio Brique. Gracias. Gracias a ustedes. Nadie. de peluquería estética y moda Remedios Rubiales, en los callejones número 1. Ahora ponemos a tu disposición los más prácticos accesorios.